Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a esta primera entrega del informativo Voces Nuestras de este año 2015. Esperamos que sea un año próspero para usted que nos escucha y, por supuesto, para todas nuestras radios, amigas y aliadas que retransmiten este informativo. Les saluda Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Esta semana les compartimos una emisión especial sobre las condiciones de los sistemas de salud en la región centroamericana. Ciudadanía, sindicatos y organizaciones coinciden en que, aunque en algunos países se registran avances, el común denominador es un descuido por parte de los estados del deber de garantizar el acceso al derecho a la salud. A continuación, los principales titulares de los reportajes que podrá escuchar. El sistema de salud que los gobiernos de derecha impulsaron por décadas en El Salvador los llevó a incumplir de forma sistemática el deber constitucional de garantizar el derecho a la salud de la población. Los pocos avances en materia de desnutrición y pobreza en Guatemala se agravan con una crisis de desabastecimiento en los centros hospitalarios. El programa de extensión de cobertura en el que el gobierno invirtió una parte importante del presupuesto de salud fracasó. En Nicaragua, el modelo de salud comunitaria que impulsa el Estado registra resultados positivos en materia de control y reducción de enfermedades. Pese a esto, la población asegura que continúan los problemas de largas esperas para citas de especialidades médicas y cirugías. En Panamá, las políticas económicas de los gobiernos de este país reducen el papel del Estado en su responsabilidad de garantizar el derecho a la salud. Líderes gremiales y ciudadanía dan testimonio de la pésima calidad de los servicios de salud pública. En Guatemala. Los pocos avances en materia de desnutrición y pobreza en Guatemala se agravan con una crisis de desabastecimiento en los centros hospitalarios. El programa de extensión de cobertura en el que el gobierno invirtió una parte importante del presupuesto de salud fracasó. La corresponsal Carolina Rivas elaboró un reportaje especial sobre el tema. Mientras la vicepresidenta Roxana Maldetti resalta los pocos avances que se han tenido en la lucha contra la desnutrición, el país enfrenta una crisis en el sistema de salud por falta de medicamentos, insumos y personal. Se ha denunciado que desde hace más de 3 meses los centros de salud carecen de vacunas contra la polio, hepatitis B y la pentavalente, además del desabastecimiento de medicinas contra la tuberculosis. Luis Lara, del Frente Nacional de Lucha, amplía. Puede ser que hagan vacunas, pero no sabemos dónde, ¿verdad? Y entonces lo que nosotros no tenemos son las vacunas en donde las necesita la comunidad, que es el puesto de salud. El puesto de salud está desabastecido. No hay vacunas, no hay ni jeringas para poder atender la demanda legítima de los niños y las mujeres del país. Si está la vacuna, ¿por qué no la distribuye? ¿Por qué no la trasladan a donde corresponde? Según el sindicalista, la crisis se agudizó porque el gobierno destinó su mayor parte de presupuesto a un programa de extensión de cobertura, por medio del cual ONGs se encargaban de brindar atención primaria a la población, pero estas no cumplieron su función. El presidente Otto Pérez Molina confirma esta situación. Aquí lo que se ha hecho es un estudio de todas las ONGs. Los servicios que están prestando, se ha llegado al campo exactamente a ver si tienen los insumos que dicen que deben de tener y además de eso si tienen el personal y luego si están cumpliendo con la función para evitar estar tirando el dinero de los guatemaltecos, que es tan escaso. Después de esta supervisión que se logró hacer en el campo, ahí fue donde nos dimos cuenta de que efectivamente las ONGs a las cuales se les canceló el contrato no estaban cumpliendo con el servicio que debieron haber prestado. Lara denuncia que debido a esta situación, decenas de personas podrían morir por falta de atención médica. Tenemos un desastre. Estas personas de las ONGs compraban medicina por vencerse. Encontramos fosas en donde enterraron la medicina. Encontramos unos focos de medicina abandonada en los centros de convergencia que estaban realmente contaminados por roedores. Pero lo más delicado, que solo en Alta Verapaz y Jalapa, como ejemplo, encontramos muertes por tuberculosis, 4 me parece en Alta Verapaz, 19 casos sin tratamiento, que son personas que van a morir muy luego al no tener ningún tratamiento por la escasez de los medicamentos. Entonces nosotros tenemos que hacer la denuncia porque como saludistas no podemos realmente no informar ese desastre que se está quedando en ese sistema que está marcado en la corrupción y la impunidad. Se hizo una denuncia penal criminal contra 18 ONGs que prestaban servicios, pero se cancelaron alrededor de 220 contratos, por lo que ahora más de 2 millones de guatemaltecos y guatemaltecas no tendrán acceso a servicios de salud. Como agravante, se anuncia una situación humanitaria de grandes proporciones que podría generarse si no se reacciona de manera rápida frente a los efectos de la canícula prolongada en el país que destruyó varios cultivos. Las autoridades han decidido declarar estado de calamidad en más de 16 municipios para proteger a 236 mil familias afectadas por las sequías y que prácticamente se quedarían sin alimentos. 1.200.000 ciudadanos no tendrán alimento en sus hogares en los próximos meses. Una canícula prolongada por más de 40 días eleva su riesgo alimentario. Son más de 500.000 niñas y niños en riesgo incluso de muerte. Afrontamos los fenómenos del cambio climático, del cual los países desarrollados son los culpables y países como el nuestro pagamos las consecuencias. Se decretó el estado de calamidad pública en 16 departamentos y así atender a las más de 200.000 familias afectadas y que no tendrán alimentos si no actuamos hoy. Por su parte, los sindicalistas han preparado una serie de manifestaciones para exigir a las autoridades su accionar frente a la situación. Les comentamos que el gobierno el año pasado se comprometió por medio de un pacto a resolver la crisis en el sistema de salud. Sin embargo, los sindicalistas anuncian que no se ha realizado nada de lo firmado. Cumplió un año que se firmó ese pacto y no nos han cumplido absolutamente nada. Entonces, consideramos nosotros que seguir hablando con gente que en el final no nos daba resultado, no valía la pena. Nosotros vamos a montar una movilización nacional para denunciar precisamente la crisis de salud y nutrición que ya se está dando. Mientras tanto, las autoridades anuncian que el otro año el Ministerio de Salud tendrá un mayor presupuesto. Le serán asignados a esta institución 5.600 millones de quetzales, unos 718 millones de dólares. Uno de los presupuestos más bajos de América Latina. Para Voces Nuestras, desde Guatemala, reportó Carolina Rivas. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual y Radio Pampa. También nos sintonizan por Internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. En Guatemala. La crisis de desabastecimiento que enfrentan los centros médicos en ese país ha llevado a medidas de presión por parte de los sindicatos. También el Sistema de Naciones Unidas de Guatemala alertó sobre una serie de incumplimientos del Estado que atentan contra la salud de la población. El periodista Luis Ovalle nos informa. La crisis de abastecimiento en el sistema de salud de Guatemala se agudiza, según denuncias de sindicalistas que han amenazado con cerrar las consultas externas de los hospitales y centros de salud. El personal del Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación denunció que carecen de contenedores adecuados para depositar los desechos punzocortantes, por lo que utilizan envases vacíos de cloro para separarlos. En un reciente comunicado, el Sistema de Naciones Unidas en Guatemala recordó que este país se comprometió a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que buscan en su esencia la reducción de las inequidades y las vulnerabilidades que limitan las posibilidades de una vida digna, así como articular esfuerzos para la reducción de la pobreza y el hambre. Uno de los compromisos de los gobiernos es garantizar el derecho a la salud de la población y crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Por ello, el ente internacional exhorta a una discusión de alto nivel entre los sectores económico, social y salud para proponer y analizar alternativas que garanticen el acceso a servicios de salud de la población y alternativas financieras para sostener el sistema de salud. Al respecto, Valerie Julliant, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, dijo que Guatemala no logrará cumplir con los objetivos del milenio asumidos en asamblea de este órgano internacional y que serán evaluados el próximo año. En la mayoría de los otros temas, Guatemala no habrá logrado los objetivos. En términos de la pobreza, el primer tema, el hambre, sabemos que todavía hoy el problema de la pobreza y del hambre sigue siendo muy importante en el país. No obstante, no quiere decir que no ha habido progresos. Carlos Martínez, analista en gestión pública, manifestó que el presupuesto dedicado a salud es sistemáticamente insuficiente y que además está agobiado por los intereses privados y negocios con las medicinas, a lo que se suma el alto número de población en situaciones de pobreza. No se trata solo de incrementar presupuesto, también se debe buscar la corrección de deficiencias operativas y de interferencia de intereses personales y de sectores empresariales, concluyó. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. El informativo Voces Nuestras se escucha en Panamá por Radio Veraguas, en Guatemala por Radio Caguinaquén y Radio Universidad San Carlos. En Nicaragua. El modelo de salud comunitaria que impulsa el Estado registra resultados positivos en materia de control y reducción de enfermedades. Pese a esto, la población asegura que continúan los problemas de largas esperas para citas de especialidades médicas y cirugías. Nuestro compañero Nelson Rodríguez nos da el detalle de esta información. En Nicaragua, el modelo de salud comunitaria que ejecuta el gobierno ha permitido la reducción y el control de las enfermedades. Esto desde que inició el poder el Frente Sandinista, a cargo del presidente Daniel Ortega en el año 2007, y luego que se fortaleció en un segundo mandato que inició en el año 2012. Uno de los principales logros en este gobierno en materia de salud ha sido la gratuidad de los servicios de salud y la entrega de la medicina, la cual con gobiernos anteriores era escasa y en los hospitales públicos funcionaban dos modelos de atención, uno público para la gente empobrecida y uno privado. Con este nuevo modelo de salud comunitaria, en la cual el Ministerio de Salud trabaja con los gabinetes de familia de las comunidades, se logra prevenir y detectar a tiempo las enfermedades. Así lo explica el doctor Gustavo Porras, diputado presidente de la Comisión de Salud del Parlamento y dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud. Gustavo Porras. Aquí sí, febril que aparece, febril que lo sigue, febril que le toman la muestra y tienen, ¿verdad? Todos ustedes están pendientes porque entonces la ministra está llamando y por dónde viene la muestra y por dónde ya llegó al complejo, al laboratorio, cómo salió, qué es lo que tiene. Pero no se queda ahí la ministra. La ministra pasa el reporte al presidente y el presidente de la compañía de Rosario está llamando. Ay, ¿qué pasó con el muchachito que reportaron? ¿Y qué pasó con la muestra? ¿Qué salió? ¿Salió positivo? ¿Salió negativo? Ya. Ese nivel, solo en el modelo de la revolución, solo en el modelo de nuestro sistema de salud familiar y comunitario se puede hacer. Solo ahí se puede hacer. Y a veces a nosotros se nos va, pero a la población no se les va. Y me acuerdo yo al caso de aquellos niños, ¿verdad? Que estaba el comandante Ortega estaba en México y llegó el reporte. Nosotros no lo teníamos, nuestro sistema no lo había registrado, pero los gabinetes registraron. ¿Por qué? Porque dos velas en un barrio no es común. Y entonces dos velas y había sido dengue, cual inicio de la epidemia de dengue. Y de México nos llamaron de que fuéramos a ver esos muertecitos, que la gente decía que era dengue y efectivamente, pero para que vean cómo es la gente, esa es nuestra gran riqueza, esa es nuestra gran riqueza. Por eso nosotros tenemos que juntarnos con la gente, con esos gabinetes. Sin embargo, en opinión de Ana Quirós, codirectora del Centro de Información de Servicio y Asesoría en Salud, CISA, de Nicaragua, aunque hay avance en materia de salud para la población, se requiere mayor inversión en el presupuesto para mejorar la infraestructura hospitalaria y en la compra de equipos y medicina para los pacientes. Una de las quejas de la población en el Hospital de Referencia Nacional Antonio Lenín Fonseca de Managua, en donde funcionan las principales especialidades de salud, es la lejanía con que les reprograman la cita y las cirugías. A veces un paciente tiene que esperar hasta 8 meses por una operación. En otros casos ni siquiera les da tiempo porque fallecen o tienen que recurrir a servicios privados para poder curarse. Según las autoridades, la cita se programan de acuerdo a la gravedad y a la distancia de procedencia de cada paciente. Sin embargo, Ana Quirós considera que se debe mejorar la atención y la prevención. Aquí su opinión. Realmente, si queremos incidir en la salud pública de este país, tenemos que trabajar sobre la educación, tenemos que trabajar sobre la prevención, tenemos que trabajar con comunicación, ¿verdad? Y además tenemos que reforzar la responsabilidad individual y colectiva en cada una de las personas. Un país saludable no es el país que menos enferma, es el país que más previene. Y aquí no estamos haciendo prácticamente nada por la prevención. Son esfuerzos esporádicos, esfuerzos limitados que hacen las organizaciones, pero el gobierno en sí, digamos, no solo no ha asignado fondos suficientes, sino que el monto ha venido reduciéndose cada año de la asignación para educación y comunicación, asumiendo que con una actitud invasiva y en cierta medida militarista, como es la visita por parte, incluso en algunos lugares, de integrantes del ejército, se van a resolver los problemas de salud de Nicaragua. Cuando lo que deberíamos estar es de limpieza, deberíamos estar hablando de agua potable, deberíamos estar hablando de protección de las fuentes de agua. En esta misma línea, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, considera que el Estado debe asumir con responsabilidad el fortalecimiento de los programas de prevención de enfermedades y que en el presupuesto general de la República se le dé prioridad tanto a la salud como a la educación. Información que compartimos para el informativo de Voces Nuestra. Les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En El Salvador. El sistema de salud que los gobiernos de derecha impulsaron por décadas en El Salvador los llevó a incumplir de forma sistemática el deber constitucional de garantizar el derecho a la salud de la población. Damos el pase a nuestra compañera Rosa Hilda Rivas, que realizó el siguiente reportaje. El artículo 1 de la Constitución de El Salvador dice que es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. El artículo 65. La salud de los habitantes constituye un bien público, correspondiendo al Estado y a las personas velar por su conservación y restablecimiento. Que la salud es un derecho fundamental del ser humano, que debe entenderse de manera integral como la resultante de la interacción dinámica. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Este viejo refrán se aplica en este caso. Los gobiernos de derecha plantearon un sistema de salud marcado en la desigualdad, marginación y negligencia, incumpliendo así el mandato constitucional. Es poner un caso. Mi papá era usuario del Seguro Social durante años. Y mi papá nunca le descubrieron un cáncer en el estómago. Y hasta que era demasiado tarde, se lo descubrieron afuera del Seguro Social. Entonces es que cuando se lo descubrieron, ya era demasiado tarde. Y mi papá murió como a los 2 meses que se lo habían descubierto. Con el primer gobierno de izquierda se inició el Sistema Nacional Integrado de Salud, medida que busca cumplir el derecho humano a la salud. Con la instalación de los equipos comunitarios de salud conocidos como ECOS, esta cartera de Estado busca acercar este servicio, sobre todo las comunidades rurales. Otra de las medidas fue la eliminación de cuotas voluntarias o cualquier otra forma de pago en el sistema público, la red de servicios integrados e integrales de salud. El equipo está integrado por un médico, un enfermero, un auxiliar de enfermería, un promotor de salud y una persona polivalente. Con la reforma de salud se han instalado 520, de los cuales 482 son ecofamiliares y 38 ecos especializados, distribuidos en 164 municipios. Este modelo está presente en el 62.6% del total de los municipios del país. Dentro de estos se encuentran 100 municipios incluidos en el programa Comunidades Solidarias Rurales, 14 del programa Comunidades Solidarias Urbanas, 50 municipios del programa Territorios de Progreso, atendiendo en total a 1.9 millones de personas correspondientes a más de 378 mil familias. Margarita Posada, luchadora por el derecho a la salud, afirma que en los últimos años el pueblo salvadoreño ha gozado de las mejoras en salud. De la primera medida que se tomó en el gobierno del presidente Funes, que fue la suspensión de cobros, ¿verdad? Yo no digo la gratuidad de los servicios, porque los servicios el pueblo ya los paga con sus impuestos, no son gratis. Pero ya no se tiene que pagar doblemente a través de una cuota. Entonces eso ha sido algo que rompió una barrera para la población que no iba porque no tenía el dólar que tenía que pagar en la unidad de salud. Además, el hecho de que se haya instalado 520 ecos, los equipos comunitarios de salud familiar, dentro de los cuales son 482 ecos familiares y 38 ecos especializados. ¿Cuándo en la historia aquella población postergada, porque se inició con los municipios de extrema pobreza, había llegado a su comunidad, a su casa, un internista, un ginecólogo, un nutricionista, un psicólogo? Y eso es, para mí, de los logros más importantes de la reforma. La última rendición de cuentas por el MINSAL fue a principios de este año. Las autoridades informaron que al cierre del quinquenio, con todas las fuentes de financiamiento, pasó de 399.3 millones de dólares en 2008 a 633.6 millones de dólares en el 2014. El gobierno ha realizado una histórica inversión de más de 306.5 millones de dólares en el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de la red hospitalaria y unidades comunitarias de salud familiar y especializadas. 280 millones de dólares en infraestructura. Más, esa inversión es más que lo que se invirtió en 20 años de gobierno de Arena. La construcción del Hospital de la Mujer ha sido uno de los más importantes legados en materia de infraestructura. Entonces, ahora es el Hospital Nacional Especializado de la Mujer, un enfoque diferente. Las mujeres no necesariamente somos madres, ¿verdad? De esta inversión, 81.8 millones corresponden al primer nivel de atención y 224.7 millones en la red hospitalaria. En los últimos 5 años, el gobierno concluyó 4 hospitales nacionales, ha beneficiado a más de 1 millón de habitantes en la zona oriental y paracentral del país. Y en la zona central, el Hospital Nacional de la Mujer, una obra esperada por las féminas, construcción con fondos del gobierno y préstamos. La reforma de salud y la ley de medicamentos han permitido que los fármacos tengan mayor control de calidad y bajen los precios entre 37 a 65%. Pues sí han habido cambios, porque fíjese que ahora está más cerca la unidad, pero nunca hay medicina. Yo voy con el niño y nunca me dan nada, y a veces solo acetaminofén. Es que fíjese que yo quiero reconocer y felicitar los esfuerzos que se han hecho en salud. Sé que el gobierno del FMLN halló en condiciones deplorables el Estado. Pese al trabajo preventivo que están haciendo los ecos comunitarios, en la mayoría de los municipios a nivel nacional se mantiene la emergencia amarilla por el incremento de casos sospechosos y confirmados de la fiebre chikungunya y dengue. Según la Organización Mundial de la Salud, Salud es el complemento bienestar físico, mental, social y no solo la ausencia de enfermedades. Acceso a agua potable y seguridad alimentaria, así como el apoyo a las instituciones más próximas a la ciudadanía, respeto de los derechos humanos y la promoción de la igualdad de oportunidades. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En Panamá. Las políticas económicas de los gobiernos panameños reducen el papel del Estado en su responsabilidad de garantizar el derecho a la salud. Líderes gremiales y ciudadanía dan testimonio de la pésima calidad en los servicios de salud pública. Los compañeros de Frenadeso Noticias nos informan. Panamá, con una población aproximada de 3.600.000 habitantes, en donde la capacidad instalada de camas por cada 1.000 habitantes es de 2,3 y un gasto en salud de aproximadamente 2.700 millones de dólares al año, de la cual el 67% es aportado por el gobierno central, presenta una situación precaria en la atención de salud a los panameños. Con esta realidad presentamos a continuación una nota donde entrevistamos al doctor Fernando Sebamano, destacado dirigente gremial del sector de la salud, quien nos habla sobre este tema. Además, voces de ciudadanos que son afectados por esta situación. Escuchemos. El tema de la salud nos preocupa enormemente porque las políticas económicas implementadas por el Estado panameño, los gobiernos sucesivos que hemos tenido en nuestro país, apuntan a reducir cada vez más la responsabilidad del Estado en la dotación de instalaciones adecuadas para recuperar la salud. En Panamá los servicios públicos son ineficientes, ya que uno llega al seguro social y además de que hay que madrugar, que es algo horrible porque hay que levantarse a las 4 de la mañana para estar en el seguro a las 5, a veces las citas la reprograman, no te la dan ese mismo día. Por eso muchas veces preferimos ir a una clínica privada. Una clínica privada uno va y de una vez lo atienden. También que la atención es diferente, te tratan amablemente. En Panamá nosotros deberíamos dedicar mayor énfasis en los niveles primario y secundario de atención con capacidad de resolución de parte del personal. Es decir, usted puede acudir a un centro de salud o a un nivel primario de atención en donde se le pueda resolver el problema a ese nivel. Si no es posible resolverlo, debe ser referido a un nivel 2 de atención, en donde ya son instalaciones donde se hacen intervenciones de menor nivel. Y finalmente, la menor cantidad de personas enfermas deben ser atendidos a altos niveles de complejidad, pero ese es el número más pequeño de personas que requieren de este tipo de instalaciones, de manera que el énfasis tenemos que dirigirlo a donde la mayoría de la población requiere de atención inmediata, segura, de calidad. Yo soy asegurado, pero yo no voy a tu lugar ya que la pésima atención que se le da ahí, por eso prefiero ir a clínicas privadas. Cierto, hay un costo, pero se atiende a la persona. Seguro Social tiene mucha falta de medicamentos, de los exámenes rayos X, los exámenes en generales, y la atención es pésima. No es una atención que un ciudadano que paga una cuota del Seguro Social merezca. Bueno, esos medicamentos que vengo a comprar, dice que no hay, no está dentro del rango de los medicamentos que da el seguro. A nivel del seguro vienen directores nuevos, vienen, entran, salen, y las cosas se mantienen el mismo peligro, por llamarnos así, que de ir a un centro hecho. Ya sabemos que el actual gobierno pretende reformar nuevamente la ley de la Caja del Seguro Social. ya lo hemos escuchado de algunos de sus voceros, y con ello significa ir progresivamente aumentando las políticas privatizadoras por la vía directa de externalización de servicios o por la vía indirecta de que los ciudadanos asumen el costo de la atención de su propio bolsillo. De manera que lo que vemos a futuro es un mayor deterioro de las instalaciones, con menor acceso a la atención pública de la salud. Hace poco una experiencia personal en la que para poder acceder a un buen sistema de salud tenía que ir a una entidad privada, porque en la entidad pública prácticamente había que llenar muchos requisitos para poder acceder a la salud. Es realmente triste porque hay funcionarios que sí dan un buen servicio, hay funcionarios que sí se preocupan por la salud del pueblo panameño. Bueno, gracias a Dios me ha ido muy bien, las enfermeras me han atendido excelente y la atención de los ginecólogos también. Pero esto no se ve reflejado en las entidades administrativas, que son al final las que regulan cómo el panameño va a acceder a la salud. Nosotros estamos convencidos que el país está en capacidad de formar a sus mejores profesionales, a sus mejores técnicos para la prestación de los servicios. Hay muchos jóvenes con capacidad, con deseo de estudiar, pero se les niega precisamente por esa política económica excluyente de las grandes mayorías, entre las cuales incluimos a los jóvenes deseosos de culminar sus estudios y ser profesionales al servicio del país. Creemos firmemente en la necesidad que la población se tiene que involucrar en la defensa de sus derechos a la salud. Desde Panamá, para Radio Revista Voces Nuestras, Frenadeso Noticias. En Panamá. Las condiciones de pobreza y desigualdad se profundizan por el poco acceso a la salud de los sectores más vulnerables de la población panameña. Esta situación se agrava desde hace varios años en este país. Nuestro compañero Pallín Atencio nos amplía con el siguiente reportaje. Panamá nace como República Independiente el 3 de noviembre de 1903, fecha en que se separa de Colombia. Su sistema de gobierno es de una democracia representativa, con tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Pese a que existe interés en los diversos actores y se trabaja en la preparación de un proyecto de fortalecimiento de la gestión pública a nivel municipal, la pobreza ha sido identificada como uno de los principales problemas sociales del país. Panamá es uno de los países con peor distribución de riqueza en la región y el mundo. Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano, el 40.5% de los panameños viven bajo la línea de pobreza y el 26.5% en condiciones de pobreza extrema. El mayor número de personas en situación de pobreza extrema viven en las comarcas. Sin embargo, Darién, Veraguas, Coclé son las provincias con mayor profundidad e intensidad de la pobreza. Actualmente se identifican 35 distritos con un nivel de desarrollo bajo, siendo esta la categoría que incluye a más del 50% de todos los distritos del país. Doctor Santiago González, del Ministerio de Salud en la República de Panamá. En Panamá, pues nosotros tenemos tres servicios básicos de prestación de servicios de salud, que es el que da el Ministerio de Salud, el que da la Caja de Seguro Social y todo lo que es la parte del servicio privado. Existe una interrelación entre todos, a través de muchos de los programas hay una coordinación que se da, probablemente puede ser mejor, pero de hecho sí existe, y por eso pues nosotros podemos tener indicadores para todo el país. Lo único que podríamos decir que probablemente estamos tendiendo como que más a irnos hacia la parte de atención terciaria, de tercer nivel de atención, y que hemos descuidado un poco las actividades de prevención primaria, del primer nivel de atención. Se han hecho muchas mega obras que han tenido los problemas presupuestarios correspondientes, no se han presupuestado adecuadamente, y esto pues ha traído como consecuencia pues que tenemos algunos grandes hospitales pues que han estado sucumbiendo a la necesidad de presupuesto para mantenimiento. Eso a todo a nivel nacional. Un grupo con nivel muy bajo de desarrollo se sitúan varios distritos cuyos índices fluctúan en un rango del 20% para Cañazas y el 13.6% para Zambú. En esta categoría también se encuentran Cemaco, Tolé, Ñurún, todos distritos donde se concentra una alta proporción de la población indígena panameña, constituyéndose en el grupo humano nacional con más bajo desarrollo relativo en el país y de mayor pobreza. Yo sí creo que se encuentran con las infraestructuras. Lo que sí no se cuenta es con el personal capacitado para... No tenemos el personal. Se hace una infraestructura. ¿Qué pasa con el equipo? Si tú no usas un equipo en determinado tiempo, se va deteriorando. Porque eso es el problema de los equipos. Esto necesitamos son médicos y medicamentos. Dice que los medicamentos se iban a hacer por compras de directamente, de directo no, sino por compras, o sea, que la Caja del Seguro Social y el MINSA iban a comprar el bloc de medicamentos que necesitan. No creo que se esté haciendo. Realmente un gran problema de hace muchos años, no es un problema que se presenta ahora mismo, sino que siento que hay dos entidades grandes y las dos se pierden y no, la gente que más necesita no encuentra los medicamentos, la atención médica. Cualquier cita que tú necesitas, por ejemplo, en el seguro, no es para hoy ni para mañana, un mes, dos meses, tres meses, y yo creo que la salud a veces no hace que uno tenga la oportunidad de esperar, sino que desea una atención inmediata. De que tiene que comprar la medicina porque el seguro no tiene, porque el hospital no tiene. Porque, o sea, prácticamente no hay nada. La gente va a buscar el seguro y no encuentra nada. Porque está fatal prácticamente la atención a la medicina en el país. Bueno, aquí en Panamá, honestamente, lo considero deficiente. Porque tú puedes ir a una sala de urgencia. Personas aquejadas con dolencia y dolencia muchas veces graves. Se pasan 10, 15 horas esperando atención médica. Y si hablamos de una prueba, una resonancia, un examen que tenga que hacerse un rayo X y de repente una resonancia magnética o un CAT, qué sé yo, eso es una eternidad. Si tú vas al Seguro Social, nuestra entidad que supuestamente debe garantizarnos a las personas aseguradas, al menos, esas facilidades te dan una cita que, por ejemplo, para un cardiólogo dentro de 5 o 6 meses, eso no tiene sentido. Entonces son cosas que de alguna forma hay que mejorar. Esto no se puede dar. El sistema nuestro tenemos que mejorarlo para bien. Y también yo pienso que los funcionarios también, o será que están ya poco curtidos de ver las mismas calamidades que como que se hacen de la vista gorda. Entonces, tenemos que ponerle más empeño para corregir ese problema, porque andamos mal, honestamente andamos mal. Podemos ubicar a las comarcas indígenas de Panamá como las de mayor índice de pobreza, seguidamente de la provincia de Darién, algunas áreas del este de la provincia de Panamá, el norte de Coclé, Veraguas y algunos distritos de la provincia de Herrera y Los Santos. Es destacable que son las áreas indígenas las que cuentan con la mayoría de los recursos naturales y ambientales disponibles en el territorio nacional. Cerca del 40% de la población es pobre y de ellas la mitad se ubica en pobreza extrema. Esta situación se refleja en la búsqueda social por una mejor calidad de vida por parte de la mayoría de los grupos que integran la sociedad panameña. Desde Radio Veraguas en Panamá, para la revista Voces Nuestras, les informó Pallín Atencio Alvarado. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. En Costa Rica. Desde hace ya varios años, un ciudadano costarricense realiza importantes denuncias desde un blog en Internet sobre irregularidades y actos de corrupción dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social. La crisis en esta institución preocupa a la ciudadanía, que ve en peligro el acceso a la salud y la seguridad social que por años pusieron a Costa Rica en la vanguardia. Por esta razón, el trabajo del bloguero Roberto Mora, también conocido como el cobrador de la caja, cobra peso en la opinión pública de los y las costarricenses. Escuchamos una entrevista realizada por nuestra compañera Laura McQuiddy al señor Mora. Saludos a quienes se encuentran en sintonía del informativo Voces Nuestras. En el estudio de grabación me acompaña Roberto Mora, apodado como el cobrador de la caja. Él es una figura conocida a nivel nacional por su papel preponderante de denuncia y de defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social. Bienvenido, don Roberto. Muy amable, muchísimas gracias. Muy honrado en estar aquí en los estudios de ustedes. Y un fuerte abrazo a todos los radioescuchas. Gracias. ¿Qué tal si empezamos, don Roberto, por decirle a la gente quién es Roberto Mora? Existen muchísimas expectativas respecto a su destacada labor. Algunos dicen que usted fue trabajador de la caja, que ya está pensionado, entre otras muchísimas cosas. Tal vez si empezamos un poco por decirle a la gente quién es Roberto Mora. Roberto Mora es un ciudadano común y corriente que en realidad se metió en esto por accidentes de la vida, por un patrón amoroso que tuve, y nunca he trabajado con la Caja del Seguro Social, nunca he trabajado con el gobierno, no soy pensionado, y sí con muchas ganas de salir adelante con la denuncia de la Caja del Seguro Social, porque es algo que es lo que nos proporciona no solo salud, sino la democracia de este país. Precisamente ahorita se está hablando de qué le mueve precisamente para hablar y denunciar a través de ese blog. ¿Cuál es el significado en su vida de la Caja Costarricense del Seguro Social y cuál es el significado a su juicio de la Caja para Costa Rica? Mire, la Caja Costarricense del Seguro Social fue creada para darle soporte de salud y democracia a este país. Eso es lo que me motiva a mí. ¿Qué sería sin la caja para los costarricenses? Sería algo tremendo. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a que si nos duele una muela, si nos duele un brazo, tenemos un resfrío, acudimos a la caja, que no podemos pensar, no tenemos la capacidad de pensar en qué sería de los ticos, del pueblo costarricense, de los conciudadanos, para llegar a una clínica privada a que nos atiendan, que lo primero que nos van a pedir es dinero. A su juicio, Roberto, ¿a qué se debe esta seria situación, a esta crisis que está sucediendo, que está viviendo la Caja Costarricense del Seguro Social, institución que claramente tiene serias debilidades? Mire, el mayor problema que tiene la caja es el aspecto político. La caja no debería de estar en manos de los políticos y menos de los políticos corruptos. De manera que yo creo que tenemos que pelear porque se cumpla el artículo 73 de nuestra Constitución Política, que es la autonomía de nuestra caja. No tienen por qué meter sus sucias manos los políticos en nuestra institución emblemática y benemérita. A su juicio, en la realidad, en la actualidad, la caja no es autónoma, pese a que la Constitución Política sí lo destaca en ese artículo 73. No lo es. ¿Por qué? No lo es. Tan no lo es que es la que el Poder Ejecutivo es el que nombra a 3 miembros de los 9 y es el que le da el aval o firma la autorización de que los otros 6 formen parte de la Junta Directiva. Muchos de ellos que no saben ni de qué se trata, ¿no? Pero es meramente político, ¿verdad? Tan es así que hasta le quitan dinero en efectivo a la caja para darle papeles, que llamados bonos, ¿verdad? La caja no es autónoma, meten la mano los políticos de turno en ella, nombran 3 miembros de la junta directiva y tienen que aprobar los otros 6.